Y el contacto nos lleva, estamos con Diego recibiéndolo con muchísimo gusto, al compañero comunista que está por allá por Grecia, Dimitris Karagiannis. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, acá con, por supuesto, mucho interés de conversar contigo en estos tiempos de distanciamiento social. Hay campos en los que no se puede hacer distanciamiento de ningún tipo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la situación en Grecia es más o menos como en todo el mundo. Estamos enfrentando este coronavirus, sí, que prácticamente está demostrando una vez más en todo el mundo capitalista que los sistemas de salud son muy, muy escasos y muy ineficientes para las necesidades de los pueblos. Eso se ve también aquí en Grecia, tanto en otros países de Europa, y por supuesto el caso más extremo es Estados Unidos, ¿no? Exactamente, exactamente. Está siendo, se habla de el país más poderoso del mundo, que es el que tiene la mayor fragilidad, sí, en este momento. Por eso, sí. Bueno, es cuestión de que los sistemas de salud son sistemas prácticamente privatizados, con escasos medios, y estamos hablando de una tragedia que vive la humanidad, porque realmente viviendo en el siglo XXI con tanta capacidad tecnológica, científica, etcétera, que vemos esta situación, es muy triste, ¿verdad? Y sí, bueno, para nosotros se hace más necesario luchar por terminar con esta injusticia, digamos, social y el sistema capitalista, ¿no? Porque Dimitri, realmente hay una situación particular. Perdón, hay una situación particular además en Grecia con el tema de los refugiados, los campos de los refugiados, ¿no? Donde incluso se ha tenido que poner en cuarentena, bueno, uno, sí, de ellos. Sí, bueno, hay unos casos ahora en unos campos de refugiados donde se aparecieron unos casos confirmados de gente contagiada. Una muchacha africana que además estaba embarazada. Y bueno, ahora están en cuarentena un campo aquí cerca de la península ática. Pero la realidad es que todavía no sabemos qué pasa en estos campos de refugiados, porque la concentración es tremenda. Hablando de los campos, por ejemplo, en las islas, que son cerca de Turquía, allá hablamos de 25.000 personas, por ejemplo, en la isla de Lesbos, y en algunos campos más de 10.000 personas, uno encima no el otro, ¿no? Y no sabemos qué puede pasar allá, ¿no? Claro que los sindicatos, las asociaciones que tenemos en las alcaldías, etcétera, estamos siempre tratando de solucionar esos problemas y de anunciar las políticas del gobierno y de la Unión Europea, porque realmente estos campos son campos de concentración, no son campos ni con ningún tipo de condiciones, digamos, higiénicas o condiciones humanas allá, ¿no? Es una cosa muy, muy fea. Sí, yo quería decir otra cosa más, que, por ejemplo, ahora en Grecia, que se ve que se está aplicando una táctica, digamos, que es más, con menos víctimas en comparación con otros países, porque estas medidas de prohibir las concentraciones, etcétera, se tomaron más o menos con tiempo. Sí. Pero el tema es que aquí ahora el gobierno y, bueno, las fuerzas burguesas están aprovechando para utilizar todo ese problema con la enfermedad para poco a poco pasar medidas antipopulares que las habían planeado hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces vemos ahora que sensibilidad que ellos dicen que tienen para las concentraciones de la gente en la calle, etcétera, eso no sirve para nada en lugares de trabajo, ¿no? Donde allá hay una concentración tremenda. Todos los días estamos recibiendo denuncios de que, por ejemplo, en centros telefónicos, centros de ¿cómo se llama esto? De call centers, ¿no? Donde hay servicios telefónicos, ¿no? Allá hay una concentración tremenda. Una oficina está al lado de la otra, pegados más o menos. O también en la industria, donde allá no hay ninguna medida de protección, etcétera, ¿no? Entonces todo este cuento que está probando, está utilizando el gobierno griego de la derecha, de que somos preparados, que somos protegidos, etcétera, es una mentira, porque realmente en los lugares de trabajo la situación es totalmente diferente, ¿no? Sí, sí. Entonces nuestras organizaciones, el partido, las organizaciones sindicales donde nosotros participamos como comunistas griegos, estamos tratando todos los días, utilizando los medios que podemos ahora en esta situación de aislamiento, digamos, para informar a la gente, para tratar de no silenciar todas estas denuncias que existen en los lugares de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, el tema de la situación en los hospitales, donde hace falta muchas cosas para los trabajadores de salud, como máscaras, por ejemplo, de protección, o qué sé yo, respiradores, etcétera, ¿no? Todas esas toda esa escasez en todos esos tipos de medios de protección, se hace que ahora va a ser una protesta el 7 de abril en todos los hospitales de Grecia, en una forma de hacer allá conferencias de prensa, informar a la gente que está en el hospital, pero también con los medios de comunicación, abrir este tema, ¿no? El tema de que la salud no es una cosa de lujo, sino una necesidad humana, y que si quieren ayudar y ayudar la situación ahora y terminar más rápido de esta pandemia de coronavirus, hay que fortalecer el sistema público de salud, ¿no? Y contratar personas, gente que se necesita en los hospitales, medios que necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto va a ser una oportunidad no solamente para la gente que trabaja en el sector de salud, sino para todos los trabajadores del país. Bueno, por lo menos los sindicatos clasistas lo vamos a hacer así. Seguro. Para demostrar que la lucha sigue, que no hemos terminado porque ahora estamos obligados a estar en la casa para protegernos y proteger los amigos, las familias, los compañeros, sino que tenemos formas como expresar nuestro descontento de toda esta situación, ¿no? Exacto. Entonces, eso va a ser el 7 de abril y esperamos que va a ser una cosa que se va a demostrar no solamente en Grecia, sino también en todo el continente europeo, porque es importante mostrar que la clase obrera y los trabajadores no están, en una situación de ¿cómo te digo? De parálisis. De no acción, ¿no? Sí, de parálisis. Sí, de parálisis. Claro. Sí. Dimitris, se escucha mucho decir en estos días que el mundo no va a ser igual después que pase esta pandemia, pero se habla de una manera como si no hubiera clases sociales, como si no hubiera historia, como si no hubiese objetivos trazados por estas clases sociales. Bueno, eso es verdad, eso, y que utilizan todos los gobiernos burgueses de que todos juntos vamos a superar esta situación, etcétera. Pero es una mentira esto, porque la clase, la lucha de clases sigue, está presente ahora, la vemos como los efectos de toda esta pandemia, que son muy fuertes en la clase trabajadora, menos en la burguesía, porque ellos están aprovechando de esto. Por lo menos, por ejemplo, en todo el mundo se ve que el sector, por ejemplo, de los supermercados y de las tiendas estas de comidas, etcétera, y la industria que está produciendo todo esto, está ganando tienen unas tremendas ganancias esta época, ¿no? Y sí, con el tema de las del ¿cómo se dice? De los esos productos de tol y todas esas cosas, sí, de claro, el alcohol en gel, las mascarillas, sí, el alcohol, etcétera. Sí, lo venden como oro ahora, ¿no? Entonces, sí, se ve también con esas, de este aspecto, como no es una situación que la pasa toda la sociedad de manera igual, ¿no? De ninguna manera. Entonces, cuando termina esta pandemia, seguramente que va a ser necesidad seguir luchando, y además yo creo que no, eso se ve en muchos países, en mi país y se supone que en todo el mundo capitalista, la situación para la clase obrera va a ser más difícil. Entonces va a haber más necesidad de organización, de preparación para poder seguir luchando, y también es una oportunidad, creo yo, que podemos demostrar que este sistema capitalista ya no tiene ninguna solución, no puede ofrecer ninguna salida, ninguna solución para los pueblos, y es más que nunca necesario cambiarlo y, bueno, destruirlo totalmente, ¿no? Y eso se muestra también del tema de cómo, por ejemplo, están comportando ahora la ayuda solidaria que da Cuba en muchos países, sí, que la presentan como una geopolítica, dicen, de la parte de Cuba, pero la verdad es que Cuba, ¿por qué tiene esas raíces socialistas, esta sociedad que construye una sociedad diferente? Muestra que puede ofrecer solidaridad y también tiene un sistema de salud total y gratuito y público para todo el pueblo cubano, y se ve la diferencia, ¿no? Como sí, de un país pequeño, Cuba tiene una población más o menos como Grecia, ¿no? Sí. Y está mostrando que hay muchas capacidades y muchas cosas que puede hacer cuando es un sistema humano, un sistema que está cuidando la propia su ciudadanía de uno. Entonces, es otra muestra de que sí hay otra manera que no podemos seguir con este tipo de relaciones sociales como las capitalistas, ¿no? Sin como duda. Incluso explotación de este papel que está jugando Cuba hoy con esta enfermedad, que no es solo un tema de laboratorio, no es solo de un tema de interferón. Todo se explica por los avances en la ciencia, pero también por las definiciones de la Revolución Cubana. El propio Fidel fundamentando por qué hace decenas de años, porque los cubanos ejercían el internacionalismo con su medicina. Por eso, sí. Bueno, estas brigadas médicas que están ahora en Italia, en muchos países de Caribe, en Angola, en muchos países, y también yo refiero a la Brigada Internacional Henry Reeve, que se fundó en el 2000, después del ciclón de Katrina en Estados Unidos. En aquella época se formó esta brigada internacional, ¿no? Y han participado en muchos países ofreciendo su ayuda, etcétera, ¿no? Y eso lo vemos también ahora. Exacto, exacto. Bueno, antes de terminar, queríamos escucharte también sobre este hecho que se conoció esta semana de la muerte de Manolis Glesos, este símbolo de la resistencia contra los nazis, ¿no? Yo creo que el nombre no lo conocíamos. Sí. Lo que conocíamos era la acción que él había hecho de sacar la bandera. Que bajaron la bandera de Acrópolis en 1941. Sí. Realmente fue una de las primeras acciones antinazis en toda Europa, ¿no? Que era una cosa muy simbólica, etcétera, ¿no? Bueno, el señor Manolis Glesos murió prácticamente esos días con una vida llena, tenía como 90 años, ¿no? Y bueno, tuvo una vida como la vida de muchos luchadores antifascistas y comunistas también. El señor, claro, que después de un tiempo se distanció del Partido Comunista, pero esto no quiere decir que no hubo una vida, digamos, de lucha, ¿no? Con su manera. Claro. Hablo después de 1968, cuando ya distanció del partido, ¿no? Sí. Bueno, el señor Manolis Glesos estuvo activo hasta su último momento, ¿no? Él después, en 1980, fue elegido con el Partido Socialista, el llamado Partido Socialista, ¿no? Sí. El de Papandreou. Él participó también como colaborador con el gobierno de la llamada izquierda de Syriza estos años, en 1914-15, ¿no? Y bueno, después se distanció del Syriza, diciendo que fue un error de él hacer creer que una fuerza como esta, que era prácticamente una gestión que practicaba una gestión del sistema capitalista, podría ser una solución para el pueblo, ¿no? Claro, eso lo dijo en el último, cuando ya se distanció del Syriza. Pero tuvo siempre su posición crítica hacia el sistema. También él participó en el comité para la recompensa de todos estos daños que hicieron aquí en Grecia los nazis, la ocupación alemana, que hay todavía un comité que estamos tratando de recuperar más o menos lo que ellos robaron de aquí y el daño que hicieron aquí, ¿no? Claro que los gobiernos de Alemania nunca reconocen esto y dicen que ya pasó el tiempo, ya lo que se hizo y no quieren dar nada, ¿no? Claro, es. Esa más o menos es la historia de Manolis Glesos. Muy bien. Diego tiene por allí otra pregunta. Sí. Aprovechar este contacto contigo también para que nos comentes de alguna situación que se está publicando en estas horas, la relación Grecia-Turquía, si hay algún cambio o algún elemento que te parezca importante resaltar, sobre todo por los cazas turcos que se está publicando que violan el espacio aéreo griego. En los últimos días fueron dos veces en las que se detectaron. Sí, esto es una situación, diría yo, normal, ¿no? Que cada día hay sobrevuelos y todas esas cosas. El tema es que esta agresión de parte de Turquía se está alimentando, y esto se ve cada vez más con la situación que está en toda esta región, ¿no? de Mediterráneo, y también del papel que juega tanto la OTAN como la Unión Europea, ¿no? Que están siempre negociando con Turquía porque ellos quieren que Turquía se mantenga, digamos, en el torno y en las alianzas estas de OTAN y de la Unión Europea. Entonces, eso es una situación donde Turquía está tratando de posicionarse mejor, digamos, en esta región. Está reclamando algunas islas griegas, está tratando de no perder de todo este bazar que hay aquí sobre los hidrocarburos y todo este tema de la energía. Y esta situación sigue, ¿no? Ahora, con el tema de la pandemia, hay un poquito, un freno en todas estas agresiones, porque yo, por lo menos allá en la frontera del norte, donde estaba empujando inmigrantes y refugiados para pasarlos a Grecia, eso ya no es tan tenso allá. ¿Se escucha? Sí, ¿te escucha? ¿Aló? ¿Te escucha? Ah, sí. Y bueno, sí, ahora un poquito se ha calmado esto, ¿no? Pero en realidad es una situación temporal, no es algo que quiere decir que cambió algo, ¿no? Cambió de si algo, no. Esto no cambia porque los intereses de la clase burguesa de Turquía, la clase burguesa de Turquía siguen iguales, igualmente como los intereses de la clase burguesa de Grecia, ¿no? Porque esto no tenemos que dejarlo al lado, porque la situación no es solo de un lado, sino cada burguesía está tratando de posicionarse mejor en un negocio que se hace en toda esta región, ¿no? Entonces, claro, con este negocio los únicos perdidos son los pueblos, porque nada les conviene a que los pueblos se pelearan entre ellos, ¿no? El tema es pelear contra la clase que los explota, y eso es más importante, ¿no? Claro que sí. Por lo menos nosotros esto tratamos de decir a la gente y organizar la gente para esta causa, ¿no? Está bien. Bueno, dejamos por acá, ¿te parece, Dimitris? Sí, si quieres, si sí. No quieren algo preguntar, estamos en contacto. ¿No queda igual nada que vos quieras decir? ¿Algo que quieras agregar? No. Bien. No, está bien. Muy bien. Deseo solo que los partidos comunistas y las fuerzas progresistas en todo el mundo sacan conclusiones de esta situación que vivimos ahora, para estar más preparados cuando termina todo esto, para no dejar espacio para que haga más, para que nos explotan más, para que nos están tratando más, con una forma de que ahora vamos a superarle una situación difícil y que todos los trabajadores tienen que ponerse su contribución, etcétera. Lo que dicen siempre, lo vimos cuando las crisis del 2008, ahora en Grecia más tarde, en 2009, 10, 11, 12, todas esas memorándums que nosotros teníamos. Entonces es un cuento que ya no sirve para nada, que una vez votarlo y hacer lo que tiene que hacer, luchar por sus derechos, por sus derechos, pues, ¿no? Es verdad. Te mandamos un abrazo grande desde acá, ¿eh? Igualmente. Gracias por tu tiempo. Con mucho gusto. Dimitris Karagiannis, entonces, desde Grecia.